Radio Cumbia, un programa con la nueva cultura latinoamericana. Música, política, literatura, televisión, cine. Prohibido cumbia. Anacronismo parlante. Engendro nostálgico. Un culto a la ambigüedad. ¿Paranoico? ¿Un mal pensado obsesivo o bipolar? ¿Un gorilón cacerolero? ¿Un pequeño burgués asustado? ¿Un zurdo ciegamente ortodoxo? Esta duda hamletiana, existencial, influye mi ánimo al tratar de interpretar el escenario político a nivel provincia de Buenos Aires. Es indudable que los sectores mediáticos concentrados, del paño que sean, las burocracias sindicales y la clase política oficialista, y aún sectores de la oposición, han tendido una inexpugnable coraza de protección sobre Daniel Scioli. Porque si no fuese así, cabría preguntarse cómo es posible que el descarado desmantelamiento de recursos y programas asistenciales en áreas como desarrollo social, salud y educación, por nombrar algunas, no tenga ningún eco crítico o de denuncia ni en medios u organismos bonaerenses, ni mucho menos a nivel nacional. Y no es solamente la decadencia en cuanto a recursos. Lo más preocupante es que para contener la justificada indignación de los distintos sectores que demandan soluciones a los múltiples reclamos, la respuesta ha sido la militarización de los ministerios y la represión, rejas y vallas, y la apuesta a reforzar como mágica solución a lo que el gobernador entiende por inseguridad: más patrulleros, más policías, tratando de congraciar los humores de la clase media o la clase alta, que es el sector de pertenencia de Scioli. El futuro candidato presidencial ha modificado su táctica comunicacional. Su exposición de antaño, junto con su ex primera espada Ricardo Casal, en escenarios de casos delictivos, mediáticos, y el ridículo papelón en la resolución del caso de la niña asesinada Candela Rodríguez, en el cual, pretendiendo mostrar la eficiencia supuesta de la policía a su cargo, mostró justamente lo contrario, parecen haberle dado otro tipo de lecciones. Al ostracismo de Casal lo reemplazó la figura del sinuoso ex intendente de Seis, Alejandro Granados, al cual Scioli le ha dado tantas alas como a Casal, con una diferencia: no se muestra carnalmente con Granados. Daniel Scioli se siente ahora más cómodo en actos con el kirchnerismo puro, del cual siempre expresó ser o sentirse parte. Y estos, ya sea por amor o escasez, lo aceptan sonrientes en la foto. La reciente renovación de cargos en la estructura del partido hegemónico en la Argentina, el Partido Justicialista, y los repartos de cargos acordados también anuncian el apuntalamiento de Daniel Scioli como seguro candidato presidencial. Aunque para la tribuna se anticipen escenarios de primarias abiertas. Con la convicción personal que la actual gestión provincial es la peor y más inepta en muchos años, prefiero no permitirme el ejercicio de imaginarlo presidente de los argentinos. Nunca un gobernador de la provincia de Buenos Aires llegó a serlo, hasta ahora en la historia del país. Habría que esperar que esta especie de maldición se siga cumpliendo. Prohibido cumbia. We'll be right back.

20 y 18. Esto es Radionauta FM 106.3. Prohibido cumbia. ¿Qué tema que está? Vamos a escuchar un temazo, Olguín. Rock chabón. Rock barrial, el de la renga. Lo frágil de la locura de la renga. No sé si es chabón o barrial. Sí, es barrial. Barrial sí. Es barrial, es barrial. Barrial. No es rock chabón, es barrial. Chabón es como rock porteño, porteñazo, ¿no? Sí. Sería. Rock cuadradón. Un poco eso. Pero esto tiene, o por lo menos la letra tenía que ver con los pueblos originarios, como que la renga ha recorrido la ruta y ha visto el país. Y por eso no es chabón, es... Sí, es más barrial. Igual se diferencia un poco, viste, del rock barrial clásico, que en este caso sería el de los redondos, ¿no? Sí. Tiene sus diferencias. Capaz que te tiene un mensaje social un poco más directo, más explícito. Claro. ¿No? Sí, sí. El de los redondos era un así tipo encriptado, ¿no? Sí, trascendió diferentes generaciones igual con esa encriptación. Lo de la renga, interesante lo explícito. Y hablando de explícito, me quedé pensando en tu habitual... lo que se dice una... Un editorial. Un editorial al estilo bien radial clásico, que me encanta, y yo creo que el país radiofónico está muy atento a tus palabras, Holguín. Le pegamos a Daniel el Travieso. A Daniel el Travieso. Estuvo de gira por el norte, estuvo en Catamarca. Y sí, anda convidando... Convidando sobre todo a los gobernadores, ¿no? Convidando de la buena y sobre todo el proyecto que en teoría tiene para gobernar este país cuando se presenten las elecciones del 2015. Y tuvo definiciones concretas con respecto, por ejemplo, a cuál va a ser el modelo económico que va a sostener su futura gobernación nacional. Él dice que, en parte, el modelo minero es una posible un posible futuro, porque en Chile está teniendo una buena recaudación multimillonaria, y eso es lo que habría que apuntalar en este país. Sería, aparte lo dijo en Catamarca con la superempresa, la megaminera La Lumbrera, donde sí. Es comprobado cómo básicamente se vuela la cordillera, se queda un cráter inmenso. El commodity en este caso sería el oro en lugar del cobre chileno. No sé si hay... Pues es que la cordillera argentina tiene una riqueza más de tipo de metal, a veces que sirve para el nuclear. Imagínate lo... Uranio. Sí. Tiene riquezas que igual tampoco nosotros terminamos de saber, porque fíjate que las universidades que estudian geología... están básicamente orientadas por estas grandes empresas. ¿Te acordás lo que hablamos en el programa pasado? De cómo los estudios quedan para... Los estudios de suelo, los estudios más específicos, los recursos naturales quedan para estas grandes empresas. Que saben dónde está lo pesado y lo más valioso de nuestro país. Sí, y para las empresas que mediante los contratos, digamos, se llevan la parte de León. Claro. Entonces, en este caso sería el modelo agrominero exportador, porque viste que un gobernador de la provincia de Buenos Aires no puede dejar de ser agroexportador, teniendo en su provincia una fuerte federación como es Carvap, como es la alianza esta de los ganaderos de La Pampa y Buenos Aires, que siguen imponiendo básicamente todo con lo que respecta al mercado de la carne. Igual a los ganaderos de La Pampa Húmeda un poco los dejó conformes, no aumentando, por ejemplo, las retenciones ni aumentándole los impuestos. Sí, es verdad, cuando tuvo que grabar a los grandes terratenientes se fue al mazo, Scioli. Yo la última parte decía que no puedo hacer el ejercicio de imaginación de Scioli presidente. ¿Por qué ha sido tan desastroso la gestión a nivel provincial y el déficit es tan notable que no sé qué podría hacer como gobernador de la Argentina? Y esto, con esta opinión, no quiero pararme de ninguna manera para favorecer a otros postulantes a la presidencia que son iguales o peores que Scioli, como Massa y Wiener. ¿No? Claro. pero yo entiendo lo que vos decís con respecto. Yo creo que va a ser difícil elegir el 2015 alguien que por lo menos sea el menos malo. Sí, son todos más o menos parecidos. Son horribles. Yo entiendo lo que vos decís, Holguín, con respecto a los recursos que maneja la provincia más grande del país, con un banco provincia que realmente recauda mucho dinero y quizás recauda el mayor dinero del país. Y sin embargo, lo que es educación, lo que es cuando tienen que pagar sueldos a sus trabajadores, siempre los tiene muy olvidados, muy por debajo de lo que tiene que ser un salario digno. Y sobre todo, por ejemplo, el estado de las escuelas. Y yo me imagino, digamos, teniendo los recursos, los grandes recursos que tiene la nación, siendo todavía más ajustado, no sé qué haría con ese tremendo recurso. Yo creo que ahí diste en el clavo. Yo creo que no es falta de recursos, sino la manera en la que se gastan esos recursos, que es lamentable. Las tasas de crecimiento muy bajas en Europa son una fuerza poderosa que propicia un aumento de la desigualdad, porque ahí es más fácil que el rendimiento del capital, de la riqueza, tienda a ser mayor que la del Producto Bruto Interno. Pero una de las paradojas es que, aunque la deuda pública sea elevada, nunca ha habido una riqueza privada tan grande en el último siglo, nos dice Thomas Piketty, profesor de la Escuela de Economía de París, autor del libro El Capital en el Siglo XXI, que no es el capital de Carlos Marx, precisamente, ¿no? En el estado de la Florida, en los Estados Unidos, las autoridades federales le llaman a los campos de cultivo de tomates la zona cero de la esclavitud, por los constantes abusos que se cometen contra los trabajadores agrícolas. Estos laburantes ganan un promedio de $900 al mes, con jornadas diarias de más de 10 horas. Este salario está por debajo de la línea de pobreza. Las multinacionales han aprovechado la globalización para subcontratar y precarizar el trabajo. Ha reemplazado a los blancos y los negros pobres estadounidenses por jornaleros de más bajos ingresos, que son haitianos, mexicanos y guatemaltecos sobre todo. Los tratados de libre comercio permiten a las multinacionales vender producción barata en México y otros países a precios más bajos que los que piden los agricultores locales, lo cual a la larga produce el abandono de las tierras y la migración de estos agricultores a los Estados Unidos, donde se cierra el círculo vicioso, ya que por su condición de ilegales tienen que trabajar para las mismas empresas que los obligaron a emigrar de sus países de origen. Naomi Wolf, una activista, sostiene que planes de lucha como la campaña por una comida justa ha logrado que corporaciones como McDonald's, Burger King, Taco Bell y supermercados como Wallace Food y Trader Joe paguen $0.82 por balde de tomates. Pero en otros países de capitalismo salvaje como Bangladesh, la India y la China, la situación de los trabajadores del campo es la de una esclavitud del siglo XXI. Radio Nauta, haciendo la ciudad sonora. Thank you. le sirve al cautivo tener los grillos de plata, tener los grillos de plata. Y el enrejado de oro, si la libertad le falta, si la libertad le falta. Cuando te fatiga el sol, cuando te fatiga el sol. Si hasta mi guitarra llora, con ser madero vacío, con ser madero vacío. ¿Cómo no he de llorar yo, que tengo el amor perdido, que tengo el amor? Prohibido los reglamentos, prohibidas las burocracias, prohibido la obediencia a las patronales, prohibido no tener imaginación, prohibido cumbia. Respetamos la ley y el orden, pero no el noveno mandamiento. Las compañeras del programa anterior, de 17 escalones, hablaban sobre la multinacional Monsanto. Sí. La industria alimentaria, vos sabés que es la más poderosa que existe, ¿no? Y para lograr ese estatus, lógicamente, ha desarrollado poderosas estrategias, dentro de las cuales se destaca una profunda credibilidad apañada por campañas que nos dicen qué es bueno, qué nos conviene, qué nos va a hacer mejor. O sea, nos hacen confundir publicidad con información. Dice Soledad Barruti, no sé si has escuchado el libro este Mal Comidos, bastante polémico, por cierto. Ha tenido debates con alguien que, por ejemplo, defiende a las multinacionales como McDonald's, el que tiene programas en la televisión. El doctor Alberto Cormillot, ¿no? Colmillot. Que tiene un programa, del colmillo. Un programa sobre la obesidad. ¿Sabes que hay una empresa que le vende harinas a Nestlé, fabrica edulcorantes para la Coca-Cola y se asocia con Monsanto? Esta empresa cuenta con una flota de 500 barcos cargueros que recorren 6.000 puertos en el mundo. Esta compañía privada raramente no cotiza en bolsa. Tiene su explicación. Si no cotizas en bolsa, vos no... ¿Tenés que presentar balances contables? Una es esa. Y la otra, viste, es que a veces ciertas investigaciones que llegan a niveles institucionales internacionales, como las Naciones Unidas, vos no tenés, digamos, la responsabilidad de responder si ellos te increpan o te hacen investigaciones. Esta empresa es Cargill. No sé si te acordás hace un tiempo cuando el expresidente que tuvo... No elegido por nadie. El que no era elegido por nadie y que tuvo la triste fortuna de ser cómplice de los asesinatos de la masacre del 2002 en el Puente Pueyrredón, lo asociaban, ¿no?, a la empresa Cargill. Seguramente tuvo algunos negocios con la empresa. El origen de Cargill se remonta a 1865, cuando William Wallace Cargill puso un almacén de granos en Conover, Iowa. Hoy ha cambiado su sede central. Su sede central está en Minneapolis, en el estado de Minnesota. Y es el gigante de la industria alimentaria, con 140.000 empleados en 65 países. En 2013, sus ingresos anuales, escucha la cifra, han sido de 130.000 millones de dólares. Una cifra que sitúa a esta multinacional, si de riqueza se habla, por delante de casi las tres cuartas partes de los países del mundo. Cargill es la mayor empresa comercializadora de cereales que existe actualmente, y además comercializa dulces y carnes. En el rubro carnes es una de las tres más poderosas, junto a la estadounidense Tyson Food y a la brasileña JBS. Cargill, junto a Archer Daniel Midland, Bunge Bohr y la suiza Louis Dreyfus, completan el bloque de cuatro multinacionales que acaparan más del 70% del comercio de alimentos. Estos monstruos producen, compran, almacenan, transportan y venden la mayor parte de los cereales del planeta. En un segmento donde vos sabés, los precios de las llamadas commodities tienen una gran volatilidad por la mayor demanda y la producción de biocombustibles. Prohibido cumbia. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Si molesto con mi canto alguno que ande por ahí, le aseguro que es un gringo o un dueño del Uruguay. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Nacionalistas, populistas, socialdemócratas, socialistas del siglo XXI, prohibido cumbia, más a la izquierda que el Papa Francisco. Existiendo estas multinacionales, Guillermo, con intereses y socios en todos los países del mundo, me pregunto si todavía podemos hablar de burguesías nacionales. No. Me parece que es algo ingenuo pensar que haya grupos de poder que prioricen las cuestiones nacionales a sus intereses económicos globales. Acá tenemos gente subsidiaria de esas empresas. De los, aparte, familias tradicionales que vendían comida. Apellidos, digamos, que vienen de 1800, que se han asociado con esas empresas y le han vendido terreno. Rancios patricios. Y sobre todo su lugar en el puerto, que es lo que más puede hacer un patricio, vender el puerto. Contrabandea, como siempre. Claro, y bueno, no pierde la costumbre con respecto a la época de la colonia, digamos, ¿no? Estos intereses de las transnacionales de alimentos, lógicamente, junto a otros aspectos geopolíticos del imperio, han provocado revueltas que derivan gobiernos. Por ejemplo, la llamada Primavera Árabe es un botón de muestra. Hambrunas como en el año 2006 con la crisis de los precios. Y está también ese asunto que anda dando vueltas sobre los transgénicos. Son inocuos. No hacen daño. Yo... Hablando de eso, vos sabés que, ¿te acordás cuando corría el rumor, digamos, de que se iba a legalizar la marihuana? ¿Sabés quién iba a comprar también las semillas y las iba a producir? Y está muy interesado en la situación. Cargill. Claro. Y es un negocio. Inocuo, vos cuando decís inocuo. Imaginate en la comida y en los transgénicos la manipulación que se le hace. Imagínate lo que puede pasar con un psicoactivo como el cannabis. Claro. Yo me acuerdo años cuando mi abuela preparaba un guiso de lentejas. Recuerdo que la noche anterior las ponía en remojo. Ahora no, porque si no las ponía en remojo, digamos, la cocción... No se hidrataba la... La cocción se demoraba 40, 45 minutos, una hora en cocerse. Ahora la lenteja la pones y en 15 minutos ya la tenés lista para comer. Y así otros productos que tienen mucha pinta pero no tienen nada de sabor. Los tomates, por ejemplo. Sí, sí. Impresionante. Porque aparte tienen un color por ahí y una dimensión el tomate que es de propaganda. Es lo que vos decías antes, de cómo te llevan y te exportan además el estilo de vida con el alimento y lo de la propaganda, lo visual, cómo te hace entrar por la vista más que por los nutrientes, por lo que alimenta en sí. A estas alturas ya se cultivan 170 mil millones de hectáreas de transgénicos, ¿no? Y aquí dos países de nuestra Latinoamérica, Brasil y Argentina, tienen el dudoso mérito de ser dos de los tres mayores productores. El otro, lógicamente, es los Estados Unidos. Por si fuera poco, el ente internacional que rige y controla el tema alimentario en las Naciones Unidas, o sea, las FAO, está presidida ahora por un brasileño. Pero no se podría decir qué bueno esto, que esté presidido por un latinoamericano, ya que su designación fue nada más ni nada menos que una pugna entre las multinacionales de Brasil y Estados Unidos, que es obvio, lo que pretenden es un mercado sin orden ni controles, con políticas agrarias agresivas de expansión y concentración económica, y que se niegan a debatir las causas y la lucha contra el hambre en el mundo. Un campo sin campesinos, una siembra con semillas de laboratorio. ¿Qué comemos hoy, Guillermo? De menú, un golpe de estado a Paraguay. ¿Te parece?

para que nos escuches por internet es radionautafm.wordpress.com y mandanos un correo a radionautafm@gmail.com. Y saludamos detrás del vidrio a Juan, que hoy es el operador del programa. Claro. ¿Mm? Hay que experimentar nuevas formas de democracia directa, porque estamos viendo en todo el mundo que nuestros sistemas no funcionan, porque fueron creados hace mucho tiempo y en sociedades muy distintas a las nuestras. La democracia representativa está agotada. Los representantes del ciudadano no tienen por qué ser políticos profesionales. Tenemos que proyectar estructuras más pequeñas y al mismo tiempo necesitamos transferir nuestro voto a personas en las que confiemos. Hay que conseguir que gente muy distinta y de grupos muy distintos trabajen juntos, pero al mismo tiempo hay que tratar de plantar nuevas semillas en los lugares donde se toman las decisiones, porque no se pueden cambiar las cosas solo desde afuera. Es necesaria la presión desde adentro. Hay que tener a activistas en los centros de poder que estén dispuestos a entrar durante un corto periodo de tiempo para construir una plataforma que recabe información y cree lazos y un puente con la gente para empezar a cambiar las infraestructuras. No hay un solo sistema que sea la solución, pero queda claro que el capitalismo no se puede cambiar. El capitalismo se tiene que destruir, se tiene que destrozar. Conclusión inapelable de Birgitta Hongstóttir, poetisa y diputada del partido Pirata Islandés. Nuevas voces, nuevos rumbos. Prohibido cumbia. Thank you. voces de la radio. En cualquier momento, en cualquier lugar. ¿Cómo escuchar lo que ya fue? Vamos a la página radionautafm.wordpress.com y podemos encontrar todos los programas que salieron en vivo. Para volver a escuchar la radio, cuando queremos, donde queremos, radionautafm.wordpress.com. No hacemos un programa independiente. No hacemos un programa oficialista. Prohibido Cumbia. Nos financia la CIE, Central de Inteligencia Extraterrestre. Desde la Central de Inteligencia Alienígena nos llegan mensajes de Polilla y Manu que están tomando sopa en zonas extraterrestres, pero nos mandan saludos. Mirá, hablar de comida a estas horas, yo estoy famélico, estoy desde las 6 de la mañana fuera de casa y todavía no probé un solo bocado, mate, ya estoy verde de tanto mate. Un abrazo grande a Manolo y a Polilla. Vos ya te dije, vos estás loco, ¿cómo nos vas a comer? Si no, ¿cómo criticamos a Cargill? Vos sabés que tenés como una paranoia con los alimentos. Es que te preguntaba, ¿qué comemos? Es cierta paranoia, sí. Igual vos viniendo de Perú, vos sabés dónde está la mejor verdura, ¿no? Sí, totalmente. ¿No? Bueno. En este programa. La mejor verdura está en este programa. Sí, totalmente. Un día como hoy. Después vamos a hablar de otras verduras. Bueno, después. Bueno. Un día como hoy, Holguín. Un día como hoy muere la mujer del siglo. No, Evita Perón murió hace. Se conmemoró hace unos días. Para mí esa es la mujer del siglo, por lo menos en Argentina. ¿Cuánto tiempo vivió? 52 años. ¿Evita? Bueno, esta vivió 101. Casi el doble. Dos vidas de Evita tiene. Y muy interesante. Alicia Moreau de Justo. Nació en Londres un 11 de octubre de 1885. Sus padres habían sufrido la expulsión de Francia por haber participado de la Comuna de París en 1871. Así, en 1890... arriba a tierras argentinas y pasa su niñez en el barrio de Floresta. Vino con los barcos de donde el momento en el que cual Argentina se estaba recién formando, 1880, 1890. Las primeras oleadas de inmigraciones. Sí, y vinieron con ideas subversivas. En realidad, su padre... digamos, por haber participado de la Comuna de París, traían ya cierta militancia socialista y cuando viene a Argentina adscribe al socialismo y la educa a Alicia en las ideas del socialismo. En 1896 se funda el partido en este país. Lo que se puede decir es que siempre tuvo una cercanía con esas ideas y sobre todo con la corriente socialista. En 1901 ingresa a estudiar magisterio en el Normal 1 de Buenos Aires. En esos años es alumna de Hipólito Yrigoyen, fundador de la Unión Cívica Radical, con quien tiene frecuentes debates. ¿Vos te imaginás a esta pichona de socialista discutiendo con el peludo? Con el peludo de una discusión es muy... habrán sido muy difíciles porque... Alicia ya era una militante con tendencia bien feminista. Imagínate el viejo en esa época, todo democrático, todo una institución política discutiendo con el feminismo. Yo me parece que ahí pongo fichas en Moreau de Justo corriéndolo por izquierda. ¿Vos qué decís, Holguín? El peludo tenía ciertas tendencias revolucionarias si nos remontamos a esas épocas. Su trabajo militante lo hace en el Centro Socialista Femenino y es una de las militancias más, más fuertes, pidiendo el voto de la mujer. También organiza jardines maternales y bibliotecas populares. Ella, el centro, este centro en el cual participaba, era un, como una usina de ideas revolucionarias, socialistas, que estudiaba más que nada desde el punto de vista de la educación. Y por ese trabajo fue invitada como expositora en el Congreso Internacional de Libre Pensamiento, donde con una temprana edad sorprende a sus interlocutores o a su auditorio por su corta edad con el informe o la tesis que tenía de educación y revolución. Siempre, digamos, imagínate, fue estudiante de magisterio, fue docente, y también tenía cierta predisposición a ser estudiosa, lo cual también la llevó a la carrera de medicina. O sea, una mujer muy instruida, y con mucho recorrido teórico, académico y de militancia también práctica, política, en esto, en este centro, en el cual también organizaba no solo lo que era la biblioteca y los jardines maternos, sino que ahí también hacía militancia de la mujer, cómo tenía que empezar a tener lugares y a luchar por lugares dentro, no solo de los partidos, de los lugares de poder, lugares de decisión, también atendiendo las cuestiones de la feminidad. Así que se recibe de médica en 1914 con el diploma de honor y se especializa en ginecología. También fue docente de la UNLP. Así que la hemos, hay que rastrear, habría que... No tenía esa data. Habría que rastrear, digamos, qué año habría que ir. Yo me voy a dar una vuelta por medicina a rescatar y a confirmar este dato. En 1920 Alicia se afilia al Partido Socialista y 4 años más tarde se casa con Juan B. Justo, que era el líder del Partido Socialista, uno de los fundadores también. Pero no tiene mucho tiempo de casada, así que esto de Alicia Moreau de Justo justamente me parece que no iba al caso. Contradictorio para una feminista, ¿no? Conocer... Que la historia la conozca justamente por el apellido del marido. Claro, yo me imagino que habrá sido al revés. Tremenda militante, con la historia que tenía de los padres. Esto de haber nacido en Inglaterra también le habrá dado también cierta, cierta mística alrededor de su persona, en cuanto a los gustos. Y... Bueno, pero era uso en esos tiempos también, ¿no? Pasa lo mismo con Evita. Es Eva Perón, no es Eva Duarte. Claro, pero yo me imagino Juan B. Justo obnubilado o las personas, o los hombres, escuchándole hablar y moverse y con toda también, yo me imagino, su refinadez británica. Habrá sido una mujer muy, muy deseable y difícil de, digamos, de entrar por el respeto que te genera, ¿no? Así que un tipo con el poder de Justo habrá también tenido que lucharla. Igual ese matrimonio dura 4 años, porque Juan B. Justo después muere. Y con él tiene 3 hijos. Fue dirigente del Partido Socialista. Cuando, viste, el partido mete diputados en los primeros años del siglo pasado, en la época del 30, las leyes laborales que se introducen en la Cámara, en el Congreso, tenían la capacidad de alcanzar también y ser extensiva a las mujeres. O sea, ya se pensaba a la trabajadora, se pensaba, me imagino, con toda la línea interna que implicaba la discusión con Alicia Moreau, que marcaba agenda y los posicionamientos en el cual... Marcaba la tendencia. En el cual tendría que tenerse tendencia en cuenta política, ¿no? La rama femenina. Cuando Scioldi, Américo Scioldi, renuncia a la conducción del partido por diferencias del apoyo a la Revolución Libertadora, ella asume como conducción del partido, como secretaria general. Y tiene que conducir el socialismo en épocas muy difíciles, con dictaduras. Y me imagino, aparte con proscripción, me imagino, digamos, el deber y el, el, el tener que también resguardar a los militantes, tener que tener la capacidad, tener la seguridad de cada integrante de la organización, ella ha estado muy pendiente. Puede ser que haya habido, digamos, en estas diferencias con Scioldi con respecto, porque yo le decía, apoyaba en parte la Revolución Libertadora. Scioldi fue un personaje muy, muy controvertido, apoyó a la el golpe del 55. Sí, digamos, esa era la línea más gorila del socialismo. Yo pensaba que era la del socialismo, fue siempre toda la línea gorila. Sí, ahí desde el peronismo hay esa visión, es verdad. El socialismo ha organizado igual en momentos difíciles el movimiento obrero. Esto, digamos, de las leyes laborales han sido en un momento en el cual el país estaba gobernado por el fraude, por el conservadurismo. El socialismo ha podido hacer una suerte de modo de presión política. La década infame. Para poder meter lo que era la agenda del movimiento obrero. El socialismo tenía organización en el sindicato de comercio, en los sindicatos más de servicios. Y en ese momento imagínate que las huelgas eran muy difícil de conquistar, de ganar, por tener un gobierno que, digamos, que no arbitraba, sino que ninguneaba, mandaba a la policía, reprimía. Y la forma de poder canalizar cierta política gremial se hacía a través de los diputados. En eso me parece que... Y que después, bueno, el peronismo agarra todas estas leyes que estaban en algún punto muertas y las hace ley a través de la Secretaría de Trabajo cuando Perón fue secretario de ese gobierno que había sido resultado de un golpe. También ha tenido, como ha vivido mucho, esta mujer ha visto varios procesos políticos del país. Estuvo también apoyando a las Madres de Plaza de Mayo cuando el golpe genocida había secuestrado niños, y ella, digamos, rescatando todo lo que era la lucha de las Madres de Plaza de Mayo, hasta incluso teniendo, oponiendo o brindando todo lo que ella podía hacer con respecto a los conocimientos más políticos, más técnicos. Y lo que le vale que en 1984 se sea elegida la Mujer del Año, con mucho reconocimiento, con la UBA dándole diplomas. Y un reconocimiento que quizás puede ser medio tardío, pero bueno, se la reconoció, vivió mucho, mucho, mucho tiempo. Y murió un día como hoy en la ciudad de Buenos Aires, a la edad de 101 años. Todo una eminencia. Y me gusta cuando una persona vive tanto tiempo y es ejemplo de vida. Y sobre todo es un ejemplo para la mujer. Radio Nauta, haciendo la ciudad sonora.

De mañana es mejor, el periodístico de Radionauta, de lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana. Talleres Olga Vázquez. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los lunes, a las 3 de la tarde, yoga. A las 4 de la tarde, flauta traversa. A las 6 de la tarde, fotografía. A las 8 de la noche, guitarra. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. Contacto, Facebook Olga Vázquez. Hasta las 10, seguimos con Prohibido Cumbia, un culto a la ambigüedad. Prohibido los reglamentos. Prohibidas las burocracias. Prohibido la obediencia a las patronales. Prohibido no tener imaginación. Prohibido cumbia. Respetamos la ley y el orden, pero no el noveno mandamiento. ¿Estaba prohibida? No. Ah, se ve que era un término, o por lo menos un nombre sugerente y provocador. Totalmente. Y justamente vamos a un tema que va a ser medio provocador y que estuvo instalado hace unos días mediáticamente. Para que le digo a la gente que ya se viene comunicando con esta central de inteligencia extraterrestre o alienígena, que es 451-6917 y el correo es radionautafm@gmail.com. Escuchanos por internet radionautafm.wordpress.com. Provócame. Escucha, Guillermo. A ver. Cierto feminismo se moviliza contra el hombre seductor. Pongámosle esa palabra seductor entre comillas. Al que todo le esté permitido. Ese es el mito de Don Juan. En muchos sentidos, fue y es una batalla absolutamente justa, como lo demuestran los todavía demasiados casos en los cuales hombres de poder imponen sus deseos a las mujeres con una agresividad notable. Pero las consecuencias han sido dos. Por un lado, una crisis cada vez más evidente de la virilidad, con el hombre occidental oscilando entre impotencia y violencia. Por otro, la negación de la seducción, que es un elemento imprescindible del erotismo. Esto lo dice Julia Kristeva, una filósofa y psicoanalista búlgara. Supongamos, Guillermo, que vas pasando por calle 7, como dice la canción de Rubén Blades, Pedro Navaja, con ese tumbao que tienen los guapos al caminar. Te cruzas con una chica, de esas que te dejan sin habla, y esta te dice: adiós, papito, si te agarro te parto en dos. ¿Cuál sería tu reacción? ¿Te sentirías acosado? Tumbao, me dejaría tumbao, básicamente. Me dejaría muy probablemente sin palabras. Sin palabras. ¿Pero te sentirías acosado? No, lo más probable es que... No, pará. La quedes mirando, reacciones... No, la reacción sería de totalmente desconcierto. No sé si me sentiría acosado por cómo sería culturalmente la situación, por lo que implica en realidad lo al revés. Pero sí puede ser avasallado. Muy probablemente avasallado. No sé si acosado, pero avasallado de que me deja sin iniciativa y sin estrategia. Sorpresa. Sorpresa total. ¿Pero intentarías una interacción? Y hay que ver, depende del momento más preciso. Yo creo que puede ser que sí, puede ser que no también, porque en esa sorpresa se te pasa en un segundo. Si no reaccionás bien, se va el tren. ¿Y si en vez de una chica fuese un chico, que también lógicamente está bueno, es lindo, cuál sería tu reacción? No. Ahí, en ese caso, le pido el teléfono a los dos segundos, ni lo pienso. ¿Esa sería tu reacción? No, la verdad que no sé si me gustaría. No, ahí sí, no. La verdad que no. No va, ahí no. Va. No va. Sos un machista recalcitrante. Gracias. Gracias, Olguín. Recordémosle a los oyentes el interesante debate que se abrió cuando un movimiento feminista internacional lanzó una campaña contra el acoso callejero contra las mujeres. Este movimiento se llama Holoback. Y como todo espacio que surge en las entrañas del imperio, el blog tiene su sede en New York. No es sencillo de caracterizar. Parece ser que el sitio en cuestión empezó cuando una mujer iba para su casa en un tren y vio que un hombre estaba masturbándose en uno de los vagones. Esta mujer le sacó una foto, realizó la denuncia en la policía, y como siempre, una denuncia en la policía, ¿qué puede pasar con la denuncia policial? Y la policía no hizo nada al respecto. La citada colgó la foto en el sitio Flickr, que no lo conozco, no sé si vos tenés noticia de ese sitio o si existe aquí en la Argentina. Y esto repercutió en el Daily News de New York, uno de los diarios importantes de la ciudad neoyorquina. Ante la instalación mediática, un gran número de mujeres empezaron a compartir situaciones vividas de acoso callejero. Acá en nuestro país tuvo bastante repercusión y estuvo varios días en los primeros planos de los medios, sobre todo después de una declaración totalmente machista del intendente porteño Mauricio Macri. Estaremos conversando luego al respecto. Prohibido cumbia. Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar, con el tumbao que tienen los guapos al caminar, las manos siempre en los bolsillos de su gabán, pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal. Usa un sombrero de ala ancha de medio lado y zapatillas por si hay problemas salir volado. Lentes oscuros pa' que no sepan que está mirando. Y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando. Como a 3 cuadras de aquella esquina una mujer va recorriendo la acera entera por quinta vez. Y en un zaguán y se da un trago para olvidar que el día está flojo y no hay clientes para trabajar. Un carro pasa muy despacito por la avenida, no tiene marcas pero todos saben que es policía. Pedro Navaja, las manos siempre dentro al gabán, mira y sonríe y el diente de oro vuelve a brillar. Mientras camina pasa la vista de esquina a esquina, no se ve un alma, está desierta toda la avenida. Cuando de pronto esa mujer sale del zaguán y Pedro Navaja aprieta un puño dentro del gabán. Mira pa' un lado, mira pa' el otro y no ve a nadie, y a la carrera pero sin ruido cruza la calle. Mientras tanto en la otra acera va esa mujer refunfuñando, pues no hizo pesos con qué comer. Mientras camina del viejo abrigo saca un revólver, esa mujer iba a guardarlo en su cartera pa' que no estorbe. Un 38 Smith & Wesson del especial, que carga encima pa' que la libre de todo mal. Y Pedro Navaja, puñal en mano, le fue pa' encima. El diente de oro iba alumbrando toda la avenida. Hizo fácil mientras reía el puñal le hundía sin compasión. Hoy no es mi día, estoy salado. Pero Pedro Navaja, tú estás peor, no estás en nada. Y créanme, gente, que aunque hubo ruido, nadie salió. No hubo curiosos, no hubo preguntas, nadie lloró. Solo un borracho con los dos muertos se tropezó. Cogió el revólver, el puñal, los pesos y se marchó. El coro que aquí les traje y da el mensaje de mi canción. La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida, ay Dios. Prohibido cumbia. En el 106.3. Cumbia. ¿Viste el correo que te mandé en la semana? No. Sí. Ni de casualidad. Correo, vos no sabés diferenciar entre un correo, un tweet, un, no, un mensaje privado de Facebook. No, la verdad que soy para la... Por eso, para la informática el correo, soy... El correo no lo vi porque por correo no me mandaste nada, alguien lo estoy chequeando recién. Negado total. No, te decía que se me ocurría la situación de un pibe de nuestros barrios, imagínatelo, con su gorrita paseando por el centro, ve a una platense de clase alta y le dice, sos mi fruta preferida, pero tu árbol está muy alto. Y no se lo dice precisamente porque él es petizo y ella lunga. Se lo dice porque sabe que hay diferencia de clases. Y porque la piba, ante su piropo, ni lo va a mirar, o lo va a mirar con desprecio, o le va a decir simplemente, ¿qué te pasa, negro de mierda? Yo sería incapaz de decirle algo por la calle a alguien. Si veo una mujer hermosa, que en La Plata, como... Vos lo sabés también en Rosario y en Córdoba capital. Mar del Plata también, Mar del Plata. Felizmente abundan. Lo que hago es quedarme absorto, sin habla. Mi timidez crónica me impide expresar la poesía que ven mis ojos. No tengo palabras. ¿Y sabés por qué te refería a lo de los barrios? Porque en ellos, tanto los chicos como las chicas, no tienen prejuicios en decirse las cosas. Es lo más común que una chica tome la iniciativa y le diga al varón lo que quiere decirle. Si no, pregúntenle a nuestros compañeros militantes si alguna vez se han sentido acosados ante estas situaciones. Pero el piropo, aun sea halagüeño, sea agresivo, dicho al pasar, creo que es ofensivo. No solo por su contenido, sino esencialmente porque no tiene en cuenta al otro o a la otra como interlocutor. No pide permiso, intrusa, avasalla la decisión de ese otro, otra. No le pregunta si quiere o no participar. Habría que preguntarle al ingeniero Macri qué mujeres conoce que les gusta que le digan qué lindo culo que tenés. en el 106.3. Centro Social y Cultural Olga Vásquez transmite a Radio Nauta desde la ciudad de La Plata, 106.3. Radio Nauta, FM 106.3. Hermosa, dan ganas de madrugar oyéndola. Antichucho, arepa, asadito, ají de gallina, chipá, hallaca, caldito de congrio, mole poblano, oyuquito con charqui, quina, tacos picantes, chicha, cervecita, inca cola, té de coca y prohibido cumbia, la frutilla del postre. ¡Túmbame esa chota! Voces que suenan en el 106.3. Seguimos en Prohibido Cumbia, FM 106.3, Radio Nauta. En casi todas mis novelas, mis personajes no tienen dónde ir. Están a los tumbos, hasta que se dan cuenta, no toman las riendas. Son personajes que no son superhéroes, no tienen un destino. Tienen las vidas muy fragmentadas, alienadas. Pueden juntar sus pedazos y ser uno. Y una vez que logran ser uno, pueden ver a dónde van. Eso dice Gabriela Cabezón Cámara, que está presentando su nueva novela El romance de la negra rubia, editada por esa editorial hermosa editorial que es Eterna Cadencia. Después te voy a comentar que Eterna Cadencia es un lugar que está en Palermo, en Honduras, al 5500, en donde se puede hacer un hermoso paseo, sobre todo si vas acompañado. La escritora ya tiene publicados otros libros como Le viste la cara a Dios, que tiene su versión gráfica, bella, con dibujos tipo historieta de Iñaki Echeverría, donde como telón de fondo aparece el tema de la trata de personas. Su segunda novela fue La Virgen Cabeza y ahora aparece el romance de La Negra Rubia. Lo marginal, la política, la violencia, las cuestiones sociales y religiosas, el transgénero, el sexo, atraviesan las páginas de la obra de Cabezón Cámara. Una foto que vi hace años de un pibe prendido fuego, llamas y botas de dos milicos saliéndose de la imagen como huyendo, generó el inicio del romance de La Negra Rubia. La foto era de un desalojo en Neuquén. El chico le dijo a los milicos, si entran me prendo fuego. Los milicos, lógicamente, obedeciendo órdenes, vos sabés que los milicos no tienen cerebro para desobedecer, entraron. El pibe se prendió fuego a lo bonzo y a los 15 días murió. Hubo una batalla campal ese día entre la policía y los ocupas del edificio, viste, de esos tipo Fonavi. Lo contradictorio es que a los 15 días los mismos jueces y funcionarios que ordenaron el desalojo decidieron darle casas a los desalojados. Gabriela Cabezón Cámara dice, cuando vi eso sentí que era como si los dioses del Olimpo hubiesen aceptado un sacrificio. En Romance de la Negra Rubia, Gaby, una poetisa y performer, se prende fuego para evitar un desalojo. Sobrevive y luego viaja por el mundo mostrando en sus performances su piel quemada. Después volverá al país con un nuevo rostro, cuya piel le donó una millonaria, su gran amor. Gaby será una política exitosa. Llegará a ser gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Pero el final no es tan feliz. Gabriela Cabezón Cámara escribe con violencia y su catarsis obsesiva es para compartir. Hay que leerla. Gente de zona. Hey Production. Frank, el que todo lo puede. Seguro. Ultrasonic. Esa mujer dice que me quiere y que tiene sus motivos, pero esa no le voy porque tiene su marido. Hello. En el aire transmite Radionauta desde la ciudad de La Plata, FM 106.3. Hasta las 10 seguimos con Prohibido Cumbia, un culto a la ambigüedad. Basta ya de agonía, no me importa la soledad, la angustia y la nada. Estoy harto de escombros y de sombras. Quiero salir al sol, verle la cara al mundo y a la vida que me toca. Quiero salir al son de una campana que echa a volar olivos y palomas y ponerme después a ver qué pasa con tanto amor. Abrir una alborada de paz en paz con todos los mortales y penetre el amor en las entrañas y hágase la luz a mares. Déjense de yoyoyos y peleen para que los señores sean hombres. Tuérzanle el llanto a la melancolía. Llamen siempre a las cosas por sus nombres. Avívese la vida, dense prisa. Esta es la realidad. Y esta es la hora de acabar de llorar. Mustios collados, campos de soledad, a otra cosa. Basta ya de gemidos, no me importa la soledad de nadie. Tengo ganas de ir por el sol y al aire de este mundo, abrir de paz en paz una esperanza. A otra cosa. Poema de Alejandro Romualdo, otro amigo peruano. Thank you. pensando en ti. Radionauta, a través del éter. Transitando. Radionauta. FM 106.3. En el 106.3. Prohibido cumbia. Ya se ha hecho costumbre que los gobiernos progresistas se adueñen de los logros conseguidos por las luchas populares o por los íconos que representan a estas luchas. La Iglesia Argentina, o mejor dicho, la jerarquía eclesiástica, ha manifestado que la Argentina es un país enfermo de violencia. Esa misma cúpula burocrática, que lógicamente con otros miembros por razones de tiempos, en otras distintas épocas de nuestra historia, prefirió ser sorda, muda y cómplice de dictaduras asesinas, y que nunca, hasta nuestros días, pidió el perdón que corresponde o asumió sus culpas. Otro sector de la Iglesia, el derivado de los movimientos eclesiales de base cuyo origen fue la palabra liberación, impulsada por la teología, construyen las nuevas pastorales sociales. Una lucha sin alegría es una lucha perdida, dice una pintada de los guardianes de Mujica. Y el llamado cura villero o cura de los pobres, Carlos Mujica, fue el emblema a empoderar, tanto por la Iglesia Católica como por el gobierno kirchnerista, para imponer sus visiones de esta realidad aggiornada a sus intereses. Quizás en algún momento todos los sectores se pongan de acuerdo para postular a Mujica como otro de los santos del papado de Francisco. Si nos detenemos en análisis de virtudes y contradicciones propias de los seres humanos como tales, Carlos Mujica y su lucha por los pobres tienen mucho más mérito que los papas recientemente canonizados. Desde Buenos Aires para México, cumbia para todo el gueto, el barrio, la villa. Oye, mi hermano, escucha el corazón latinoamericano que te trae. Hey, chilango, párate y baila, párate y mueve así. Ayer tomaste tus cosas, pensaste que no te vi. Ayer tomaste tus cosas para irte lejos de aquí. Aprovechabas mi ausencia para no decir adiós, porque si tú te esperabas no ibas a tener valor. Ahora déjame decirte, conmigo no estés jugando. Yo no soy de vez en cuando, toma mucha precaución. Ay, porque si tú te arrepientes y luego quieres volver, yo no voy a estar dispuesto a volverte a recoger. Y es que no, no vaya a ser que te esté olvidando, que de mi vida te esté apartando y tú te quedes sin mi querer. Y es que no, no vaya a ser que te esté olvidando, que de mi vida te esté apartando. Ni modo, nena, ¿qué vas a hacer? Oye, venga, y si tú no vuelves, no es porque no quieres, sino porque no tienes pa'l pasaje. Este es el ritmo musical que yo te traigo. Este es el ritmo de este distrito federal que yo te traigo acá, pa' que lo bailes y pa' que lo goces. Uy, pa' que lo goces. Uy, que viene sonando el acordeón cumbia, reggaetón y tambor. Ahora déjame decirte, conmigo no estés jugando. Yo no soy de vez en cuando, oye, toma mucha precaución. Ay, porque si tú te arrepientes, mira, y luego quieres volver, yo no. Radionauta, haciendo la ciudad sonora. Prohibido cumbia. En el 106.3. Guille, muchos temas nos van a quedar en el tintero. Entre ellos, yo quería hacer un recordatorio de Harry Villegas Tamayo, alias Pombo, de los sobrevivientes de la guerrilla del Che en Bolivia. Néctar verde significaba Pombo. Ese era el significado del sí. Alias. Fue un personaje que acompañó al Che, no solamente en la guerrilla en Bolivia, estuvo en Angola, en Mozambique, en el Congo. Escolta personal de Guevara, jefe de la escolta. A veces, digamos, el esplendor o el liderazgo, ¿no?, de alguien como el Che Guevara, por ahí, digamos, opaca al resto de luchadores que estuvieron con él. Puede ser el caso de Pombo. Tampoco hemos tenido tiempo para hablar mucho de lo deportivo que pasó esta semana. ¿Qué pasó esta semana? ¿Te queda algo pendiente? ¿Qué pasó esta semana? A mí no me gusta mucho, viste, que River salga campeón. En primer lugar, porque voy a perder una apuesta. Una apuesta cara. Voy a perder. Yo voy a opinar con respecto al campeonato. Pero después de Pombo... ¿O ahora? Si no, querés, hacela, porque entremos ahora. No nos va a quedar mucho tiempo para Harry Villegas Tamayo, lamentablemente. Bueno, lo dejamos para el próximo programa. Pero bueno, yo sentí que cuando ganó Estudiantes y se pone arriba de Gimnasia en la tabla, ya sentí que ahí se estaba derrumbando el sueño. No solo cuando empató... cuando perdió después... Con el Caruso, el quilme de Caruso Lombardi, con el vendehumo San Caruso. Bueno, todavía está en pie, está vivo, pero ya moralmente me parece que ya no corre por el título. Todo muy rápido fue, como se precipitó el sueño. A mí me hubiera interesado más que se haga campeón Gimnasia para ver qué pasaba en esta ciudad de una vez y para siempre. Ese gran orgasmo que podría haber sido y que todavía puede ser. Pero me parece que en este caso lo ponemos de punto a Gimnasia. Y antes creo que yo también me subí a la ola de exitista y decir, bueno, por fin se va a dar. Y que lo poníamos de banca en ese momento a Gimnasia. Hubiera sido, digamos, una gran alegría para muchos de los grandes compañeros que tenemos. Sí. Yo me imagino, por ejemplo, saliendo campeón Gimnasia, que agarren la estatua, alguna de las estatuas de la Plaza Morena, la levanten de cuajo, la den vuelta, la llenen de cerveza y se la tomen. Ese tipo de cosas me imaginaba ver. Va a ser una celebración. Y yo no sé si es cierto, pero dicen que Gimnasia está condenado a 200 años de soledad. Never knew what I was missing.